Bueno, la delegada permanente del SUTE, de la Escuela Carlos Varas Gazzari, Celia Segal, contanos un poquito la situación edilicia de este edificio, que no es este año que han surgido estos problemas, hace rato que viene. Hola, ¿cómo les va? El problema lo tenemos hace mucho. El problema más grave es que es un edificio alquilado, que el gobierno está pagando una fortuna en un alquiler de un edificio que se cae a pedazos, que era un galpón de golosinas, que de ninguna manera es un edificio adaptado para la actividad escolar, y se tira la pelota entre los dos porque el dueño no quiere hacer arreglos y el inquilino, que es el gobierno, no hace arreglos porque es alquilado. Entonces nosotros exigimos edificio nuevo, que estamos pidiendo hace mucho, y que rescindan este contrato y alquilen en una casa que esté en condiciones como para escuela, y que tenga un contrato de alquiler en el que diga que las partes se comprometen a hacer los arreglos, porque acá estamos en un vacío legal. Y eso por una parte, que es de hace mucho, pero el problema lo agudizó la pandemia, porque no hay manera de tener agua ni luz en condiciones, porque como se llueve salta la térmica y nos quedamos sin luz, o tenemos que cortar el agua. No hay manera de que los pibes se laven las manos, que haya higiene, que esté la escuela limpia en condiciones. Hemos rehecho el protocolo 3 veces entre la comunidad educativa como para ver más o menos cómo se podría dar clase en la presencialidad, y es casi imposible porque va a haber grupos de 8 alumnos por vez, porque los cursos no tienen ventilación cruzada, y la única manera es tener muy pocos pibes. Vino la técnica de higiene y seguridad del SUTE e hizo un informe en el que recomienda 8 personas, el docente más 7 alumnos por aula. Así que los pibes van a venir una vez al mes al sí, curso. Sí, tal cual. Y esto, y con los problemas de conectividad que eso conlleva, ¿no? Es que la escuela no tiene un wifi como para que los chicos realmente trabajen. Estamos pidiendo wifi libre. En otras provincias, en otros países, hay wifi libre. Tendría que haber en las avenidas principales, en las plazas, para que los pibes vayan a la plaza del barrio y hagan las tareas. Tenemos problemas serios por donde lo mire. La pandemia los ha agudizado, no son nuevos. Pero nos parece que acá el gobierno tiene que poner el dinero está. El gobierno ha tenido regalías extraordinarias en petróleo, en vitivinicultura, ha cobrado más impuestos. Ellos mismos dicen que los ingresos del año pasado fueron superiores a los del 2019. ¿Y dónde está la plata? La tienen que invertir en educación y en salud, la tienen que invertir en nosotros. No, la usan para pagar deuda, claramente. La usan para pagar la deuda, sí, ni más ni menos. Bueno, te agradezco. Muy bueno este aporte, y bueno, ojalá que los padres y las madres se organicen, porque es la única manera de que escuche el gobierno, ya que a los docentes, estamos hablando que estamos en el marco de un paro, el paro del SUTE, a los docentes no les escucha. No nos escuchan, nos ningunean. Ayer fue vergonzoso que dijeran que la asistencia había sido del 100%, cuando nosotros catalogábamos como que había sido del 60%. Nosotros no mentimos, no dijimos que hubo un paro del 100%, dijimos el 60%. Y acá el gobierno dijo el 8% o el 5%. Entonces se están burlando de nosotros. Se burlan de la gente. Bueno, te repito, muchas gracias, y bueno, ojalá que se tenga éxito con esta protesta. Muchas gracias y fuerza.